vamos a darle la bienvenida otra vez, el retorno se puede llamar esta columna de hoy, a Fernando Palumbo. Hernán, ya lo tenemos por acá, ¿eh? Buen día. Buenos días, sí. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te fue de vacaciones? El retorno del alien. El retorno parece una especie de... Sí. Vuelve el alien, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Acá te saluda Vicente desde prensa también, ¿eh? Fuerte abrazo al equipo de prensa, pegado como siempre a los teletipos de la imprescindible. Me imagino. Exacto. Con toda la información de último momento. Y Hernán Salinas también. Hernán Salinas. Perfecto. No. Digo lo mismo. Los y falta Diego. Diego está de vacaciones. Se debe estar bronceando, digo. Exacto. O sacando alguna fotito para ir de esas buenas fotos que él hace de vez en cuando. Sí, hablando de eso, antes que empieces con el cine, sacaste premio, fuiste premiado. Yo premiado. ¿Vos no fuiste premiado? Sí, muchas veces. Fui premiado como fotógrafo. Bueno, exactamente. Sí. Gané el Premio Nacional de Artes Plásticas y Visuales y gané el premio de la premio de la Intendencia Municipal de Montevideo en materia también de artes plásticas y no únicamente de fotografía, como usualmente se me suele tachar como fotógrafo artístico, que también lo soy. Claro. Tomá bueno. Para vos. Bueno, sí, me acuerdo de haber hecho además actividades acá en Montevideo muy importantes que cubrimos, me acuerdo perfecto. Sí, me acuerdo, y ya te adelanto que para la próxima vez que Centenario quiera alguna obra mía, por ejemplo, para alguna rifa, para apoyar a la imprescindible, con mucho gusto voy a donar una obra para la institución a efectos de que, bueno, algún oyente apostando en la rifa lo gane honestamente. Mirá que lo tomamos. ¿Vamos en serio? Lo acabo de decir públicamente. Perfecto. Si es que esta radio alguien la escucha. Exacto, sí. Exacto. Porque por ahí estamos hablando en un cuarto oscuras. Digo, me parece que no. Me parece que nos escucha un pueblo entero, ¿no? Que es sí, peor señor. Todavía, ¿no? Bueno, sí, vamos con el cine. Vamos para el cine. Bueno, enero nada, ¿no? En enero no hubo. Vamos de a poco, porque usted es una periodista de fuste, con esa voz, además esa presencia en la mañana del éter. Y hay que decirle que, bueno, que yo hablo de cine, de teatro y de cultura, como me dijo un día Hernán. ¿Puede ser? Ajá. Sí. Entonces, vamos con la temporada cultural de este enero 2021, ¿te parece? Da. Que ha sido una continuación, el 21 del 2020. O sea, el 21 de diciembre del 2020, el Poder Ejecutivo decidió cerrar el circuito cultural nacional. No únicamente, digamos, las salas de cine comercial, sino también las salas de cine cultural, cine universitario, Cinemateca Uruguaya, los teatros municipales y teatros independientes, atención, y también se bloquearon, algo insólito en este país, porque hay que decirlo así, los museos. Digo insólito porque, por ejemplo, el Museo Nacional de Artes Plásticas del Parque Rodó, que tiene más de 6.900 obras en su acervo cultural, atención, que fue fundado en 1911 y rearmado por el arquitecto Silva Delgado, ya por 1992, un hermoso museo. Cuando uno va a ver su exposición permanente o algún artista plástico histórico nuestro que se está presentando una especie de retrospectiva o algún artista nuevo, realmente recorre el museo con la boca tapada, que está mal dicho, más bien con la mascarilla, porque la boca tapada adquiere un simbolismo semiótico bastante patético. Cuando uno recorre el museo, básicamente casi nunca hay nadie, y en los museos uruguayos, vamos a decir la verdad, con entrada gratuita y todo, no entra nadie. Bueno, a pesar de eso, han sido cerrados, a pesar también de que en las salas cinematográficas y teatrales no ha habido ningún tipo de índice importante de contagios. Bueno, están hoy por hoy no andando. Hasta ayer que la querida Cinemateca Uruguaya abrió sus puertas. ¿Cuánto tiempo esto va a estar funcionando, Ángeles? No lo sé. Pero ayer jueves inauguró Cinemateca sus funciones. Hay un ciclo muy interesante de un director coreano llamado Kim Ki-duk, que estaba repasando gran parte de su obra, muy buena, realmente muy fuerte, un individuo que murió a los 59 años recientemente por coronavirus, ya que esta enfermedad que está de modé o de moda. Y Cinemateca presenta todos los días a las 17:45 y a las 20 horas una retrospectiva de sus películas, que comenzó ayer con la película, si no me equivoco, debe ser El Tiempo, la tenía por acá, y que va hasta el próximo miércoles. Esta retrospectiva ya había sido anunciada en el mes de diciembre, pero obviamente no se pudo concretar. Por si esto fuera poco, que no me parece, por cierto, Cinemateca además está presentando cuatro películas más de origen muy reciente. Tres son reestrenos. Una es la estupenda película de Carlos Morelli llamada El Cumple, atención. La otra es una película de Alex Piperno, que hemos comentado en diciembre aquí en La Imprescindible, una película que al día de la fecha todavía nosotros seguimos sin entenderla mucho, una película sobre puertas y ventanas que abren laberintos. Estos laberintos que abren en esta película no nos parecieron demasiado interesantes, pero bueno, esto es lo que inventó Piperno luego de 10 años de intentar hacer esta película, y se reestrena ahora en una espera a ver si todo va bien y vamos a poder mantener la Cinemateca abierta durante enero, febrero, marzo, etcétera, y llegar al festival, como ellos habían inventado, en el próximo mes de abril, algo realmente bastante, bastante difícil de poder pronosticar a esta altura, puesto que las cifras siguen aumentando y la incertidumbre de los uruguayos y el bolsillo se sigue también aumentando, el bolsillo achicando, la incertidumbre aumentando. Además, Cinemateca está estrenando una película que yo, sin verla, quisiera recomendarla. La película se llama algo así como El Borde, El Borde o La Frontera, por decirlo de alguna manera. Es una película de origen sueco, sí, sueco y dinamarqués, este film tan interesante. No la vi, pero leí muchísimo y me han comentado varios colegas sobre esta película, que tiene que ver con una persona que desarrolla o tiene en forma innata el hábito de descubrir de alguna manera u otra si alguien está mintiendo, y es empleada en un aeropuerto justamente para de alguna manera enganchar o encontrar aquellos que son estafadores o contrabandistas, etcétera, etcétera. Hay Fernando, una historia, es una película sueca, pero el director es iraní, radicado en Suecia, por lo que leo. Exactamente, se llama Ali Abbasi. Ali Abbasi sin H. Y está basada, además, tiene mucho que ver con una película de Alfred, tiene mucho que ver con un novelista también sueco que escribe extrañas historias de lo que podríamos llamar cine fantástico o cine de utilizando figuras arquetípicas como son, por ejemplo, los vampiros, darle una connotación completamente diferente. Este es un título realmente atractivo para ver en estas tardes, aunque va únicamente a las 20:15 horas. El film de la estrenado recientemente por Cinemateca en el día de ayer, eso genera algunos problemitas de traslado, ¿verdad? Y movimiento hoy por hoy en nuestro querido Montevideo. Las noches, digamos, han empezado a ser cálidas, pero el clima de la ciudad en la noche se vuelve bastante complicado, debo decirlo, y no por esto quiero ponerme viejo. Así que estamos recomendando plenamente todo lo que está en la Cinemateca. ¿Me querés decir algo, Hernán? ¿Sí? No. Otra cosa importante, los teatros municipales no están funcionando, el Galpón tampoco. Esto es importante saber para la gente, pero la Gringa Teatro, la Gringa anunció una importante programación con tres obras que se van a estrenar a partir del próximo 6 de febrero. Lo quiero anunciar, se repone El Loco y la Camisa, estupenda obra dirigida por Virginia Marchetti, de 70 minutos de duración. Se va a dar también en la Gringa Teatro, que está en la Galería de las Américas, esto no está detallado en los comunicados de prensa, la obra Como si pasara un tren, de Lorena Romanín. Y además también se va a dar una obra de la consagrada autora dramática Raquel Diana, Era como que bailaba. O sea que el teatro va a empezar a moverse. En torno al teatro, si tú me permitís, quería decir algo. Hasta hace unos 10 años, más o menos, en este país, se consideraba que, y mucha gente aún lo piensa, que en enero la gente no va al teatro. Hace unos 10 años, por poner una fecha más o menos estable, un grupo de pioneros valientes decidieron largar con el teatro en enero. Y esto, que para muchos era algo completamente, digamos, utópico y algo que iba a perecer rápidamente, se convirtió en un éxito de taquilla. Es así entonces que teatros como el Teatro del Notariado, que el año pasado no tuvo exhibición prácticamente, El Galpón y otras salas de cruce acompañaron esta idea, y qué te puedo decir, que anduvo muy bien. O sea que el teatro, y no solo el teatro en tono de humor, humorada o comedia, anduvo muy pero muy bien, debido a que hay todo un público en este país de que le huye al mundo de las playas, entre otras tantas cosas porque nuestro solcito tiene perforada la capa de ozono y no es tan beneficioso después de las 11 horas, ¿verdad? Y mucha gente que directamente no le interesa las actividades al aire libre, no le interesa el sol, etcétera, y bueno, aprovecha en la tarde-noche para hacer teatro y, ¿por qué no?, también carnaval, cosa que este año tampoco vamos a poder disfrutar. Esto sí ya me parece a mí bastante entendible. No así los 10.000 pesos que le van a dar a cada comparsa como premio consuelo, que más que un premio consuelo... A cada componente. Sí. Gracias por la corrección lingüística y idiomática de la maestra Ángeles Valperda. Pero sí, es cierto, es un premio consuelo. Digo, porque los técnicos quedaron afuera. Sí se va a ayudar a los componentes, pero todos los otros que colaboran para que salga la obra, digamos, quedan afuera. Afuera y bailando. Dos cositas importantes. Es muy completa la retrospectiva de Kinky Duke. Es un individuo, además, director que empezó siendo un artista plástico callejero y que luego fue a dar a París a estudiar cine, nadie sabe cómo, y todas sus obras tienen que ver desde la isla, por ejemplo, en seres marginales que nunca logran el objetivo que habían planteado o que era el sentido de sus vidas debido al medio social. La gente lo recuerda, te digo porque me están llegando mensajes, más que nada en nuestro país, cuando las salas del Alfa y Beta, que deben estar totalmente cerradas, estrenaba, por ejemplo, primavera, verano, otoño, invierno, con mucho, y otra vez primavera, con mucha incertidumbre, que representó a Corea en los Óscares, y luego aparecieron otras películas, como es el caso de Hierro 3, un título realmente muy, pero muy interesante, junto con El Arco. Pasando a lo fantástico que yo hablaba recién, sí, en torno a la película de Liliani, Ali Abbasi, que está filmando la película Frontera, que por lo que he leído es realmente una película fuertísima, muy interesante, porque además estos dos individuos que tienen poderes para detectar cosas que los demás no detectamos con una especie de instinto animal, no quiero comentar la película en este momento porque no la vi, no son para nada el estereotipo de los superhéroes tipo los héroes hombres X, me refiero a gente fuera de lo común, sino que directamente han podido desarrollar esta propiedad. Pero en torno al tema cine fantástico, yo quería recordar que anunciamos en diciembre la realización de un festival de cine fantástico, ¿se acuerdan? Sí, sí. En la ciudad de de Salto, en el norte del país. Para la gente que gusta, que le interesan las aguas calientes, podían ir a disfrutar de este festival, que se hizo de alguna manera semipresencial y también presencial. El festival, por lo que leímos sobre el mismo, no tuvo una importante presencia de cinematografía digamos uruguaya, ni en cortos ni en largos, sino que está como orientado más que nada a la región o a lo internacional. Salto, esta hermosa ciudad capital del interior del país, obviamente apunta a una receptividad de otro orden, por lo menos desde el punto de vista cinematográfico, pero siempre hay un pero en la vida. Nos encontramos con que una película uruguaya justamente ganó el festival del premio del público, el público la aclamó como mejor película en el Knox Film Festival de Salto. La película yo la pude ver, gentileza del autor, el gran director de cine Marcelo Favani, se llama Cuarentena, es una película no de terror, sí, es una película de cine fantástico, pero acá ya el director va a otras áreas más interesantes, más profundas, que tienen que ver de alguna manera con una problemática existencial de un individuo que queda aislado en una ciudad, digamos, del mundo, y que desde Atlantia, donde Marcelo Favani está filmando, no la Atlantia perdida de Platón, sino la capital balnearia de Canelones, hace películas como Cuarentena e incluso una hasta mejor llamada La Criatura Inteligente, que mucho le puede interesar a directores como Alfred Anderson. Bueno, dicho esto y cumplido con una serie de informaciones que tienen que ver con la cartelera cinematográfica, que además los cines comerciales anuncian que en el correr de enero no van a abrir, ya lo comunicó Movicenter, por ejemplo. Le queda una semana nomás a enero. Sí, 22, sí, exactamente, sí, para ser bien como es Ángel Valparda, 9 días. Exactamente, el lunes empieza febrero, veremos qué ocurre con el Uruguay, qué medidas tomará el gobierno, pero no hay ningún aviso de que las salas estén por abrir en los 3 grandes circuitos comerciales. Esperemos que sea así, esperemos que reabra cine universitario. Tampoco hay noticias, pero esperemos que esto sea así. Muy bien. Vamos ahora a lo que me había pedido en varias oportunidades el amigo Diego, que debe estar en el Quillú, calculo. Del otro lado está. Fue en busca del agua salada. Sí, señor. Que tenga cuidado porque el departamento de Rocha es un... Si va para Rocha, está lleno de pozos. Ah, sí, sí. Toda la carretera, lleno de pozos los caminos vecinales. En lugares como Aguas Dulces, los ranchos que se llevó el mar, que está creciendo. O sea que está habiendo un cambio climático importante porque el mar crece y el agua está calentita, parece agua más de río que de océano. Esto es muy interesante también. Esperemos que no sea únicamente. ¿Y qué te había pedido él? ¿Cómo, perdón? ¿Qué te pidió Diego? ¿Qué tema? Me pidió que hablara de películas que están en streaming, mundo allá, que ellos quieren que yo informe, ya que como no hay mucho cinema, Se pueden ver en la computadora, digamos. Ahí va, o sea, no es exactamente ir al cine. Ahí va. No es lo mismo. Te lo digo realmente, no es ir al cine. El cine tiene otra cosa, es un ritual, te tenés que tomar un ómnibus, encaretar, te vas a encontrar con gente, vas a discrepar, gente que le caes bien, gente que le caes muy mal, gente que te escuchó, que te tiene bronca por lo que dijiste, etcétera, etcétera. Hay toda una conformación ahí, es un ritual, hay que ver las caras de los demás y se ríen contigo. Pero dentro de los títulos que intenté ver, y te digo dónde, te digo dónde, en la el Centro Comunal de Aguas Dulces, ajá, que todos los domingos presenta películas. Con la distancia debida, ¿verdad? Y con mucho cuidado, se ven y van 5 o 6 personas. Esa es toda la afluencia que estamos teniendo. Y ahí vi ese un material que se presenta en esta empresa que está copando el mercado de acciones hoy por hoy y que anuncia que va a aumentar un 50% este año el valor de sus acciones. Me refiero a Achis o Salud, Netflix. Sí. Allí vi una película muy interesante que se llama Sergio. Tú me dirás, ¿qué Sergio? La película, basada en hechos reales, pero siendo de ficción, tiene que ver con la gran parte de la vida de Sergio de Mello, que fue un importante representante de la ONU en diferentes teatros de operaciones bélicos del mundo. Es una película, una coproducción norteamericana, inglesa y también brasileña. Trabaja un actor inmenso llamado Wagner Moura, que muchos oyentes pueden recordar por la película de hace algunos añitos nada más, Tropa Elite 1 y Tropa Elite 2, donde él encabezaba a un teniente de la temible BOPE, la policía de asalto en Río de Janeiro. Bueno, acá hace un papel completamente diferente de un finísimo diplomático creado y criado en Itamaraty, ¿verdad?, en esa escuela de diplomacia portuguesa brasileña, fundamentalmente brasileña, dijera Caetano Veloso, un caballero de fina estampa, que tiene que encargarse de lidiar en el conflicto, en el ataque que se hizo a comienzo del siglo XXI en Irak por fuerza de Estados Unidos y un grupo de países que apoyaron el ataque a Saddam Hussein, si mal no recuerdo, buscando las famosas armas químicas o armas letales, armas atómicas, poder nuclear, etcétera, etcétera. La película tiene que ver, recorre en un trabajo estupendo de montaje, yendo hacia adelante, hacia atrás, atrás, adelante, desde el momento del atentado real que ocurrió en la sede de la ONU, dando por fin a la vida de este importante diplomático, Sergio de Mello, y a otros colaboradores, e hiriendo a muchos más, tanto de la ONU como personal no de la ONU, recorre momentos de la vida de él cuando lidió o medió con el Khmer Rouge, el papel importante que tuvo en Timor Oriental y el acercamiento de Timor Oriental para su independencia, en fin, en diferentes momentos de este hombre que se creía prácticamente el Gardel de la diplomacia. No sé si tú recuerdas este caso, Ángeles, sí, o te salta o no lo recuerdas en este momento. Sí, recuerdo, sí. Parece que era el tipo era un crack en materia de negociar. Se creyó que este conflicto era uno más. Venía muy bien, pero le advierte el delegado de la Casa Blanca que ahora iba a jugar en las ligas mayores y que si bien había tenido el bypass o el apoyo de George W. Bush en ser el representante de la ONU en Irak en medio de la invasión, bueno, que tenía que ser muy mediador y muy simpatizante de la coalición. Él decide que no, decide estar entre ambas partes, digamos la población invadida y por otro lado la coalición que va a atacar. Y bueno, ocurre lo que era lógico pensar, se le advierte, el director de origen norteamericano da a entender como que hay demasiadas advertencias a que por favor apoye la coalición. Él comete el error de regalarse una vez más y no pedir una importante escolta por parte de la coalición para que los iraquíes no lo identifiquen a él como un representante de los países que estaban invadiendo Irak, que no encontraron en definitiva armas químicas, y se produce allí una situación dramática, trágica, muy grave, que plantea la existencia de este individuo, su persona, el rol como diplomático, sus amores, sus fracasos y la importancia de abrazarnos. Digo abrazarnos porque hay una secuencia. Ayer fue el día del abrazo, por otra parte, 21 de enero, y hay un momento en el cual él abraza a una habitante de Timor Oriental, allá por Indonesia, y de los momentos más afectivos, más importantes de la película, que muestra justamente la contracara de la brutal guerra que se desató a comienzos del siglo XXI en Irak. Un título muy, pero muy interesante, casi 2 horas de duración. Warner Moura es un actor internacional impresionante, está desconocido, y es uno de esos títulos que se puede ver en streaming, mientras en este completamente inestable verano esperamos que las salas cinematográficas empiecen a abrir. Que vuelva al cine de verdad. Exactamente. Muy esperamos bien. Esperamos hacerlo prontamente. Tenemos otros títulos de streaming preferidos para comentar la semana entrante y, por supuesto, un compromiso con Cinemateca para ver Border o Frontera, esta película sueca, dinamarquesa y, ¿por qué no?, iraní. Porque acá se plantea el viejo problema, ¿verdad? De quién es la película. Claro. ¿Del productor o del guionista y director? Viejo tema en el mundo del cine. Muy bien, Fernando, como siempre, muchas gracias y el viernes que viene seguimos. Como no, un fuerte abrazo a toda la gigantesca audiencia en todo el mundo de la imprescindible CX36 Radio Centenario. Hasta la próxima. Hasta la próxima.